Ya no llores, vida mía, solo acepta la verdad. Este amor que nos unía hoy quiere terminar. Hace tiempo que lo nuestro comenzó a desfallecer. Es mejor el ser honestos y dejar de pretender. Demos gracias por el tiempo compartido entre los dos. Solo pido una cosa antes de decir adiós. Pon tu cuerpo entre mis brazos, ven, entrégate otra vez. Dame un beso apasionado y acaríciame después. Deposita en tu mirada una vez más mis pensamientos y haz de cuenta que me amas. Guarda tu destino el cariño de alguien más. Estaré entre tus recuerdos y jamás me olvidarás. Si algún día me necesitas, solo llámame mi amor. Mientras tanto te ruego, me concedas un favor. Y haz de cuenta.